Bueno, muchísimas gracias y disculpen por apurarlos un poquito, pero para que todos tengan la oportunidad, hoy es nuestro último día. Bien, en este momento entonces vamos a abrir las preguntas para que los jueces las hagan. Antes de esto, perdón, dentro de este material hay una descripción del caso, una ficha. Ah, bien, porque eso no lo recibimos anteriormente. Entonces, muchas gracias. Y si está digitalmente, para que nos los manden a todos. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta del jurado? Muchas gracias a los compañeros afectados por la presa Yesca. Algunas dudas. Entiendo entonces que en su caso ya hubo desalojos. No sé si hubo algunas actividades de alguna forma ustedes tuvieron reuniones antes del desalojo, antes de la inundación de las tierras. Mencionaban, la mayoría de ustedes mencionó que se inundaron muchas de sus propiedades, muchas de sus tierras, pero no sé si esto incluyó también sus casas. Y en su caso, si fueron inundados o fueron también desalojados en cuanto a sus casas, o sea, pueblos específicos o casas específicas, o únicamente sus tierras de trabajo. Algo que comentaba también uno de los compañeros es que había sido intimidado por el ejército. No sé si tuvieron otros actos de intimidación o algunos otros actos de amenaza que ustedes hayan sufrido. Y una duda más tendría que ver con, mencionaban que algo que empiezan ustedes a identificar es un mal olor en algunas secciones de la presa. No sé si esto ha tenido como consecuencia alguna enfermedad o algún tipo de problema de salud que haya tenido algunos de los miembros de la comunidad. Esas serían todas. Gracias. Ok. Si por favor pueden contestar esa pregunta. Es que la presa apenas está subiendo, viene ya en el terreno de este señor, ya viene la colita y todos los ciruelos ya se taparon porque siempre los pone la gente en el siglo parejo y todo está tapado ya del agua. Entonces, pues allí tenemos nosotros más de 600 ciruelos y pues no van a pagar nada, pues quién sabe, oiga. Entonces, pues, esperemos en Dios que sí, ¿verdad? Nos preguntaba también el señor Luis Daniel, ¿verdad? Sobre si ya nos habían desalojado de viviendas, ¿verdad? De casas. No, ahorita nada más, o sea, a las casas nunca va a llegar, el rancho está en una parte alta, más arriba, el río, su cauce es bajo, entonces ahí nada más estamos hablando de puro terreno, o sea, puro predio para ganado, para sembrar o los frutales, pero desalojo no ha habido y pues ni va a haber porque nada más se está hablando de predio, de terreno predial. Ah, y sí, con respecto a lo que me decían, sí, de los olor fétidos y todo eso, o sea, eso lo estamos viendo porque pasamos nosotros por la presa de Santa Rosa. Al pasar ahí, pues luego llegan los olores de agua a seda, el río bien contaminado, aguas negras, todos los de la ciudad de Guadalajara y nosotros allá más abajo a Tapesco ya corre más, ya es Tequila y varios pueblos intermedios desde Guadalajara, Matitán, Arenal, o sea, ahorita por eso no llega todavía, o sea, no está contaminado porque apenas viene subiendo, ¿perdón? Esa es otra presa. Ah, sí, por la presa de Santa Rosa, es pasamos nosotros de Amatitán, Santa Rosa, a Tapesco. Digo, pero nada más, o sea, como estamos viendo ahí en Santa Rosa, pues es lo mismo que va a ocurrir con nosotros, ¿verdad? Por eso le digo, pero ahorita no ha habido enfermedades ni nada, porque apenas empieza, apenas la detuvieron el agua, hoy no sé en qué tiempo, pero ahorita en esta temporada de lluvias. Gracias. Y sobre los acosos de los militares, ¿ha habido más? ¿Han interrumpido reuniones de ustedes, acosado, amenazas? ¿Sí, se oye? Sí. O sea, allí fue por lo de la tierra. O sea, yo pienso que algo les molesta porque siempre han dado tratando de hacer ruido, concientizando a los compañeros allí, porque a veces, o sea, en los ejidos lo que han hecho son divisiones. Y ya de ahí se valieron, o sea, nos andan metiendo pleitos con lo de la tierra, o sea, nosotros andamos con todos clase de problemas porque nos andan queriendo encimar ejidos en los ya establecidos. Y ya de allí, pues, tiene uno que resistirse, ¿verdad? Entonces, ya de allí hubo una denuncia que teníamos armas y quién sabe cuánto. Entonces, de allí se valieron. Dos veces nada más me buscaron el ejército. Pero, pues, no me encontraron nada. Entonces, ya cuando ya me mandaron una demanda ya con la judicial, ya siguió yendo la judicial, después la policía, buscando carros robados, siendo que nos han metido gente de acá extraña, de Michoacán, no sé qué, que calabaceros, pero... O sea, está difícil la situación. Sí me gustaría que le pongamos atención allí entre todos para ir analizando y desmenuzando el asunto. Y una pregunta, ¿hay comunidades indígenas en esta región? No, los sacaron hace 40 años. Sí había, hay muchas allí, como le dijera, o sea, sí, todo eso. O sea, yo vivo arriba en la cabecera de la presa El Cajón y allí sacaron monos. Le nombramos monos, o sea, hay brigadas, nomás todo eso anduve yo archivándoles, sacándoles fotos y todo eso, y o sea, los indígenas ya tiempo que los corrieron, ya tenían planeado hacer estas presas, pero allí, pues, pero yo me siento huichol porque mi abuela era huicholita, entonces, o sea, ellos viven allá, llevamos muy buena relación, pero han trabajado tan bien las cosas que ahorita no se les dificulta en eso. Los mestizos, ya ve, somos muy vendidos, con cualquier cosa nos conformamos, nomás con, ahí están los presidentes municipales, los líderes de los ejidos, o sea, no han hecho nada por la sociedad, todo quedó peor. Gracias. Sí, bueno, yo quisiera un poquito irme más hacia la parte, ¿cuál es el objetivo de la presa La Yesca? O sea, ¿es para qué? ¿Es presa hidroeléctrica y no es para riego? Bueno, eso sería una pregunta, que me dijeran cuál es como el objetivo o cuál fue la causa de utilidad pública que por la que se hizo esta obra, digamos, en términos de ver pues todos los impactos que ha tenido en lo social. Hasta ahorita han dicho lo social, no sé, lo ecológico, también me gustaría que un poco ahí pudieran decirnos, además del impacto social, cuál es el impacto ecológico que tiene esta presa, el objetivo de la presa, las acciones legales, si las emprendieron en su momento o ya fue muy a destiempo, esa sería otra de las dudas que tengo. Y bueno, la efectividad de las acciones legales, ¿no? La otra cosa, bueno, a mí me preocupa esta parte que, un poco a partir de los testimonios, o sea, si se acepta por las buenas, de todos modos no pagan, ¿no? O sea, pareciera esta historia de que te resistes, te llega el ejército. Aceptas por las buenas y simplemente pues, te despojan, ¿no? O sea, entonces pareciera que no hay ni siquiera un modo para lograr la mejor compensación, o sea, pareciera que es nada más una actitud autoritaria y de un despojo velado, ¿no? En los hechos, y eso es muy grave porque quien lo está haciendo es el propio Estado, ¿no? Bueno, y la otra es la gente de Aguas Abajo, o sea, quiero imaginarme que más que nada ahorita los que han presentado testimonio, pues es la gente directamente afectada por sus tierras o que tenían, pues, o sea, en la zona del embalse. Yo no sé, en la parte de abajo, qué tanto ha impactado el cambio del curso del río y su almacenamiento, ¿no? O sea, en esta parte, y también qué tanto es a la población, ¿hay poblados que se van a reubicar o es básicamente tierras de cultivo y de ganaderas las afectadas? O sea, eso no me queda muy claro en términos si hay, realmente va a haber con el llenado de la presa reubicación de pueblos o solo es afectación de tierras. Perdón, y si a eso todo le pueden agregar también, ¿quién financió este proyecto? Bien, en la parte, bueno, todo este proyecto de presas es un proyecto que desde particularmente el sexenio de Fox empezaron a impulsar. Es un proyecto de generación de energía hidroeléctrica, sí apostándole a las energías renovables, pero aquí en este caso a costo y a costa de los habitantes de las comunidades. La presa del Cajón, nomás para ubicarnos aquí en el plano de los… Perdón, no traemos el material. Pero el río Santiago, la primera presa es Santa Rosa, es una presa de 40 años. Esa presa lleva todos los sedimentos, todos los desechos, todo el drenaje de la zona industrial y de la zona metropolitana de Guadalajara. Lo que pretendía Arcediano era conjuntar Río Verde y Río Santiago, potabilizar el agua, subirla para abastecer a la zona metropolitana. El río Santiago corre, es el gran río Santiago, en esa parte, la primera presa es la presa Santa Rosa, tiene 40 años, ahí se acumulan en la cortina todos los sedimentos. El problema ahorita no lo estamos viendo o no se está viendo, pero es parte de las estrategias que estamos trabajando sobre las recién aprobadas acciones colectivas. O sea, esto es nuevo, igual lo de derechos humanos, es un artículo en el que incorpora todos los tratados internacionales. Entonces, para los abogados, pues es una oportunidad para ser creativos, propositivos, constructivos y empezar a generar en el ánimo del juzgador nuevos paradigmas. Después de Santa Rosa, venía la Yesca. La Yesca originalmente, viene la Yesca, el Cajón, Aguamilpa, toda esa cuenca hidrológica, que es la cuenca Lerma, Chapala, Santiago, Pacífico, toda esa cuenca, se pretende construir cerca de 27 presas, entre pequeñas presas y grandes presas. La presa de Vicente Fox fue la presa del Cajón. Ahí el ejido Cantiles, el 70% son huicholes y el otro 30% son mestizos. Eso le preocupó al gobierno federal porque se acercó, el comisariado se llama Pancho Villa. Yo acabo de estar con ellos hace 2 semanas para constatar parte de la obra social pactada. A ellos en lo económico les fue bien, o sea, finalmente es la única obra, por lo menos, que aprovechando la estructura, los recursos que sí hay, la Comisión Federal tiene un presupuesto anual de cerca de 160 millones de pesos para donativos. Nomás es cuestión de poderlos instrumentar. Es zona ceremonial, zona religiosa, iba muchos huicholes. De hecho, todo lo que decía don Félix, todas las piezas, hubo una exposición expresa para lo del Cajón. La Yesca, ¿por qué se hizo la Yesca? La Yesca se hizo porque la Parota, pues gracias a la movilización de los compañeros, que no es lo que tenemos desafortunadamente en la Yesca, porque la Yesca son comunidades que están extendidas sobre 3.800 hectáreas aproximadamente. El núcleo más fuerte es el núcleo de los señores de Tapesco, pero todos los demás son rancherías, son pequeños propietarios. De hecho, la tierra, la propiedad de Ejidal son cerca de 200 hectáreas, o sea, realmente aquí son pequeños propietarios. En el caso del Cajón sí son más. La parte ambiental, la presa de la Yesca es la presa de Felipe Calderón. Se van allá porque no hay esa movilización, porque la gente les creyó, les abrió las puertas. Eso lo dijimos a la comisión, la gente te abrió la puerta, no se la cierres. O sea, finalmente el genera riqueza nacional, pero pobreza local. Y ahorita les quiero comentar lo que es muy importante. La parte ambiental se está tocando. De hecho, el corredor, y tan lo saben, que en la manifestación de impacto ambiental que estamos especificando, tan lo saben que la riqueza, les pusieron varias condicionantes, 8 condicionantes, pero la séptima condicionante, es tan importante la riqueza de la flora y fauna, que ellos le pusieron tal cual, de conformidad con lo propuesto en la información de la MIA, el promovente deberá convenir con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la creación de un área natural protegida. La área natural protegida, fíjense, eso es lo importante y eso lo estamos denunciando en los amparos. Deberá enfocarse a la protección de los sitios dentro del cañón del río Santiago con mayor relevancia biológica y con ello contribuir a que el área siga siendo un corredor biológico. Además de algunos sitios que correspondan hacia el río Bolaños y el río Chico, que es donde son la gente del Tapesco, con el mismo fin que se persigue para la parte del río Santiago. Con esta área se asegura, fíjense ustedes lo importante, la permanencia de los tipos de vegetación que se verán afectados por el proyecto. Hay una serie de condicionantes, pero lo que estamos impugnando hoy, que dice, el promovente no podrá iniciar el llenado del vaso de la presa y la consecuente operación del proyecto sin antes haber cumplido con la presente condicionante. Es un tema que vamos a ver de qué tamaño están hechos los jueces y de qué tamaño están hechos nuestros tribunales. Si hoy no resuelven, hablamos con el juez para que lo admitiera y estamos pidiendo la el cumplimiento de esta condicionante. No se lo estoy poniendo yo, se lo está poniendo la propia autoridad. Es exhibirlo, por eso los periódicos que hoy salen y por eso los periodistas también nos hablaron. En caso de que no lo admitan o la nieguen, vamos a ir a la queja de 24 horas. O sea, a propósito, bueno, la parte ambiental es tan importante, además son corredores naturales, le llaman leones, pero son corredores naturales del jaguar, de especies endémicas, toda esa parte, porque es una grieta, es una herida que surca toda la Sierra Madre Occidental, pero esa parte ambiental se está tocando. Segundo, la generación de la energía hidroeléctrica, de acuerdo a qué es lo que le está apostando la Comisión Federal, la energía hidroeléctrica le representa cerca del 20% de la generación. Aquí el problema es que el cajón del 100% que debería producir energía, produjo el año pasado 11%. O sea, trabajan 2 horas al día, si es que trabaja. No hay agua. En la Yesca es igual. 2, 3. ¿Quién es el ganador en estos proyectos? ICA. ICA ganó el cajón por $770 millones. ICA es ingeniería, ingenieros civiles asociados. Es una empresa que fue rescatada por el gobierno federal, entró en crisis financiera, invirtió Carlos Slim el 25%, Carlos Slim puso a su suegro, Elías Ayub, como director de la Comisión Federal. Carlos Slim salió después de esa inversión. Pero ICA, los que venimos de Guadalajara, todas las carreteras rescatadas son de ICA, son concesionadas a ICA. El gobierno federal rescató los bancos en el 95, rescató las carreteras en el 97, rescató a ICA, que ICA lo que ha hecho es fundamentalmente la obra pública. El mejor negocio para cualquier empresario en México es la obra pública. Y prueba de ello es aquí del Zapotillo. La peninsular compañía del grupo Han, del grupo Hermes, está trabajando también en la Yesca como asociada, ¿sí? ICA gana en el cajón $780 millones. ICA demanda a la comisión por $168 millones en el Tribunal de París, en un tribunal arbitral. El año pasado tenemos copia, podemos hacerlo llegar, del laudo arbitral, donde de $160 millones solo proceden $16 millones. Pero ICA vuelve a ganar la Yesca por $780 millones. Yo le dije a Larisa Lenis, lo van a demandar, ingeniero, porque obviamente se incrementaron sus costos, lo van a demandar. Si van en $1,300 millones, es una demanda de $200 millones. Están los mejores despachos de abogados arbitrales, Baker McKenzie, los conozco, fueron maestros, algunos amigos, bueno, amigos, pero los conocemos. Y la parota también la ganó ICA. Entonces, el gran beneficiario, el gran constructor es ICA, ¿sí? ICA asociado con españoles, e ICA asociado con el grupo de Han. Bueno, en la parte de los resultados en lo legal, pues, la verdad de las cosas, que la mayor aspiración en lo personal como abogado, es que la gente, yo les digo, es que ustedes sean sus propios abogados. O sea, el mejor abogado es el afectado, no hay vuelta de hoja, nosotros nos vamos. Porque en el plano de Tapesco están los amparos presentados, estamos apostando a tener una sentencia que sí haga exigible el derecho al desarrollo con dignidad, por supuesto que le estamos apostando. Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos da mucho. Sí, estaba platicando con Rodrigo, hay temas ahí complicados, pero sí abre un horizonte para los abogados. Estamos 30 años rezagados en tratados internacionales, en comisiones internacionales, tenemos que ir allá. Y las acciones colectivas también abren otro parteaguas. Entonces, la mejor esperanza de los resultados que está aquí está la gente. Y el mejor resultado es que la gente se lleve, los compañeros se lleven bajo su mano, su propia ley, sean sus propios abogados. Y la finalidad del proyecto, la finalidad es la generación de energía hidroeléctrica, que bueno, en el río Santiago hay un déficit de agua, más bien las presas deberían ser hacia otros lados. Sin embargo, como ustedes ven, la obra pública es el mejor negocio en México. Y si está de la mano del poder público, en caso, por ejemplo, en el caso de la presa del Cajón, estaba la familia Briviesca, los hijos de Martita Sagún, en el caso de la… y bueno, peor se los platico. El Sindicato Mexicano de Electricistas, no el ESME, sino el sindicato oficial, el líder sindical, recibe el 5% de la obra. Si la obra vale 700 millones, el líder sindical, el líder, recibe el 5% de la obra. El contrato colectivo de la Comisión Federal de los Trabajadores este año fueron 5 mil millones de pesos. Por eso no quieren que haya esa reforma, por eso no quieren que haya esa transparencia. Pero ese es el tema. Esperemos haber dado respuesta. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario de parte de los jueces? Estamos muy bien de tiempo. Bueno, muchísimas gracias por venir de tan lejos y como los otros casos que hemos escuchado, las historias siempre son muy conmovedoras y muy difíciles. Parece que